Martín Rodríguez, Martín Gutiérrez. Ellos también fueron parte muy importante, el Ministerio de Obras Públicas, la Presidencia de Vialidad, el ingeniero acá Cristian Gervasini, de que esto salga como tenía que salir, ¿no? En un momento tan especial, en la cual cuesta muchísimo llevar adelante las obras públicas, por lo que ustedes ya conocen, la inflación es muy fuerte, nos carcomen los bolsillos de todos los argentinos, pero también a las empresas les trae dificultades y también a la provincia para llevar adelante las certificaciones. Sin embargo, esta es una obra que se hizo en tiempo y forma, así que estamos realmente orgullosos de que en esta provincia de Córdoba podamos, en una situación tan especial del país, estar inaugurando obras que generan, como bien decía Sandra, que generan la posibilidad de mayor calidad de vida, de progreso y de bienestar. En ese sentido, tengo que decirle que esta obra que era tan esperada, hoy, con esta inversión de 1.800 millones de pesos y esta infraestructura vial que tenemos, va a ayudar mucho, no solo a la transitabilidad que tiene que ver con la seguridad vial, como bien decía vuestra intendenta, van y vienen a Guati, Guati vienen para acá, el trabajo va y vuelve, y bueno, es una conectividad que necesitaban justamente tener una ruta en todas las condiciones naturales viales que tiene que tener, y hoy la tenemos, ¿no? Que esto es lo que hoy estamos inaugurando. También decirles que cuando uno tiene una muy buena demanda de energía para que realmente se instalen industrias, para cuando tenemos gas natural y cuando tenemos buena infraestructura vial, indudablemente que está la posibilidad concreta de seguir recibiendo en Cábana, en Guatimosín, en cada lugar de la provincia, inversiones. Nosotros, a nivel del gobierno provincial, nuestro objetivo son siempre esto, ¿no? Inversión, producción y trabajo. Nosotros no creemos, bajo ningún punto de vista, como objetivo que un módulo alimentario o un plan social sea realmente una solución para las familias más humildes. Nosotros creemos en la justicia social. La justicia social es la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades la da la educación, el trabajo. Pero para llegar a la educación y al trabajo también hay que tener un Estado presente, ¿no? Un Estado que ayude a esas familias, que tengan los chicos una buena alimentación, que tengan una buena educación y que tengamos una capacitación laboral, como tenemos con el PPP para los chicos más jóvenes, como el PORMI para las mujeres, y todo lo que tenemos que tener para dar acceso al trabajo. Y por supuesto, las inversiones necesarias para que el sector privado lleve adelante la inversión en obra pública, para que el sector privado invierta en mayor producción y eso genere más trabajo. Esto es un poco el círculo virtuoso que nosotros tenemos en Córdoba, el que hoy realmente estamos acá viendo este ejemplo de posibilidad concreta de calidad de vida. Así que estamos muy contentos por esto. Agradecer la confianza de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los municipios que han trabajado conjuntamente con nosotros en esto, y que digo la confianza porque a veces cuando se prometen obras después pasa el tiempo y cuando no se cumplen ahí se pierde la confianza en la dirigencia política, como está pasando actualmente, y se pierde la confianza en los funcionarios. Bueno, esta es la manera de recrear la confianza, saber de que la palabra vale, que cuando decimos algo lo cumplimos, y acá estamos cumpliendo, ¿no? Además, justamente en el día de hoy también estamos haciendo entrega a Sandra y a la municipalidad, por supuesto, de un vehículo de seguridad ciudadana, que ahí ustedes lo ven. Este vehículo va a servir. Este vehículo lo que hace sirve para todo lo que es la posibilidad del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito. A través del Ministerio de Gobierno y Seguridad se están llevando adelante una entrega de estos vehículos que tienen que ver con la posibilidad concreta de que estos vehículos que hoy tienen acá va a servir para llevar adelante un recorrido en la localidad urbano que permitan justamente acompañar a nuestra institución policial en ese recorrido de seguridad urbana. Nuestro vehículo con la Guardia Urbana, con los empleados, no tienen, digamos, que ante una posibilidad de un delito flagrante o una posibilidad de un delito. Miren, yo he sido dos veces ministro de seguridad y a veces le digo a los vecinos, y también en este caso cuando patrullamos con un vehículo municipal la localidad, Cuando hay un auto a las 3 de la mañana, está en el oscuro, luz apagada, y usted ve que hace una hora que está, algún problema pasa, ¿cierto? Puede ser la posibilidad de un delito. Entonces, en esas condiciones, nosotros lo que tenemos que hacer, en ese ida y vuelta que tenemos con la municipalidad, con la policía, avisarle, decirle, mirá, esto está pasando, o cuando vemos a alguien que está saltando un tapial y son las 2 de la mañana, viste que se olvidó, seguramente está tratando de ingresar a una vivienda. Bueno, eso es un delito flagrante, hay que rápidamente ayudar a que la policía, y este trabajo en conjunto entre la sociedad, los ciudadanos, la municipalidad y nuestra policía provincial, hace a que nosotros podamos vivir más seguros. Esta lucha contra la inseguridad, que en Argentina es un flagelo, que también, igual que la inflación, hay que empezar a disminuir, estas cosas ayudan para esto, ¿no? Así que, vuelvo a reiterar, nosotros estamos siempre a disposición de los 427 municipios, de cada una de las instituciones que forman una red solidaria, todo el voluntariado. En cada pueblo tenemos cooperadoras, comisiones que trabajan muy bien, y junto con los municipios, tengan los matices que tengan partidarios, nosotros tenemos que trabajar en conjunto, porque lo más importante que hay, digamos, es que cuando cada uno de ustedes, los ciudadanos, eligen a un intendente, eligen a un gobernador, eligen a un legislador, eligen a un presidente, lo que quieren cada uno de los vecinos, después que pasó la elección, que se sienten en una mesa en común como esta, y que en el diálogo resuelvan los problemas de la gente, que en el diálogo saquen las conclusiones para resolver los problemas. No necesitamos que haya un blanco negro, que se tiren piedras de un lado o del otro. Lo que necesita la gente es que se resuelvan los problemas, y en Córdoba trabajamos de esa manera. Nosotros en Córdoba tenemos relación correcta y permanente con el sector agropecuario, con la mesa de enlace, con los sectores productivos, comerciales, industriales, de las nuevas tecnologías, con nuestros sindicatos, con nuestras organizaciones sociales, en este caso el Gabinete Social, que presido como Ministro de Desarrollo Social, con las organizaciones sociales y con las ONG, que tenemos una red tendida en cada una de las regiones de la provincia que nos permiten llevar adelante y resolver, o por lo menos darle una respuesta a las familias más humildes. Así que, en ese sentido, quiero decirles que estamos muy contentos con esta obra concluida, que así como ven acá en Cábana, esta hermosa obra, la cual realmente yo le decía a Sandra que es un antes y un después, porque con todas las banquinas pavimentadas, realmente este prácticamente es el centro de la localidad, y esto va a ser realmente un salto cualitativo muy importante, es un salto cualitativo muy importante. Pero esto también se está haciendo en los 427 municipios y comunas, y ustedes ven que para tener una Córdoba Federal en serio, que invierta, que produce y que la gente genere trabajo, tenemos que tener obras no solo en las grandes ciudades, también en los pequeños pueblos. Y un ejemplo de eso, que siempre yo lo doy, son los gasoductos troncales. Acá ha llegado el gas natural, después de mucho tiempo de trabajo, me acuerdo bien, con el ente intendente de la ruta, que trabajaban incansablemente para llegar al gas, llegaron los gasoductos troncales, pero no llegaron solo a este sur del departamento Marco Aurelio Unión, llegaron a toda la provincia. El 98% hoy de los ciudadanos de Córdoba tienen la posibilidad del gas natural en la puerta de su casa. Ayer inauguramos red de gas natural en General Roca, inauguramos red de gas natural en Zaira, estuvimos inaugurando hace poco en Colonia Italiana, estoy hablando de nuestro departamento, pero también hablo de que esto se está generando en toda la provincia. Y el gas natural, no solo que es calidad de vida, sino que también es otra de las herramientas importantes para que se generen inversiones y generar más producción y trabajo. Así que muchísimas gracias por la confianza, Cábana, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y que tengamos realmente la posibilidad de disfrutar esta ruta y que se generen nuevos emprendimientos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos la palabra del ministro Massey, hablando aquí en vivo y en directo en el acto que se está llevando a cabo aquí en Cábana para, bueno, hacer esta... Bueno, hay Cristian Freli, un exariense, que se va a ocupar de esta pequeña homilía ahí para lo que tiene que ver con el acto. Quedamos en estudios un ratito y seguramente ya venimos con la última nota antes de despedirnos.